Otro de los temas del nuevo material, se lo regalamos a ustedes, chicos, a seguir bailando. Esto se llama Menea la Cintura.